cala mi posada por Dios o por el dinero. Hoy mi hombre no está aquí y dar posada no puedo. Entre que quiso y no quiso, ya me entraba yo en el huerto. Ella me pasó a la casa, después no lo recuerdo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Otras veces de camino crucé por Almendralejo y siempre me abrió la chica su casa y su hermoso huerto. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo, quedo, no necesito desvelo. Buenas tardes y bienvenidas a Olvida tu equipaje. Esto es Radio Utopía, esto es el 107.8. Esto es una radio libre y autogestionada de la zona norte de Madrid. Y esto es un nuevo programa, una nueva entrega de los programas que venimos haciendo sobre la figura de José Agustín Goytisolo, con un hombre que tiene el micrófono número 4, me parece, que se llama Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, Armando, muchas gracias por hacerme una introducción tan bonita y sobre todo con tan esperanzadora como esa. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? ¿Por no, porque me has introducido así como que hoy vamos aquí, vamos a dejarlo todo, aquí vamos a hablar como hoy. Si fuese, o sea, algo importante. Porque siempre que hacemos el programa, antes hablamos un poco y esto, y sé que esto hoy lo vamos a petar. Cuando toda España está petada de agua... Sí, también nosotros sí. Lo vamos a petar aquí de amor. ¿De amor a qué? Bueno, ¿a quién? De amor, en general yo creo que la poesía, aunque suena un poquitín raro, es amor, porque es pasión. Tú no puedes leer un poema sin un poema que te gusta sin pasión. Bueno, pero el amor, la pasión no es siempre amor, ¿no? No es siempre amor. Ahí me has pillado, pero porque ya nos vamos conociendo y sobre todo a José Agustín le tenemos muy leído. Ya hemos pasado los primeros episodios pasionales de la juventud y ahora nuestro amor o nuestra admiración es más propia de personas entradas en años. Como lo era el propio José Agustín en este tiempo, estamos hoy aquí para hablar de un libro que se llama Como los trenes de la noche, del año 1994. Recordemos que nuestro autor había nacido en 1928, ¿no? Y por lo tanto tiene en este momento unos 65 años aproximadamente. Ya es un hombre maduro entrando en la vejez, ¿no? Sinceramente. Bueno, podríamos, como hemos hecho otras veces... También quiere decir que efectivamente 65 años, pero que recordemos, porque es una perspectiva interesante para ir a hacer una lectura adecuada del contexto, José Agustín muere a los 70 años, más o menos en el año... Bueno, más o menos, no, el 19 de marzo de 1999. Entonces hay que pensar que ya este hombre de alguna forma estaba ya pensando mucho en la muerte. Sí, hay algún poema de este libro y de varios de los libros anteriores donde ya anuncia incluso o va dejando pistas sobre su posible final, ¿no? Que ya hablaremos un día, nos detendremos a hablar de eso, pero que todo apunta a que fue un suicidio, ¿no? Con 70 años. En el año 99 ya hablaremos de eso, ¿no? No es demasiado importante, pienso en este momento, ¿no? Porque a pesar de que sí es mayor, pero nada habría impedido que hubiese vivido, no sé, hasta los 80 o 90 años si la salud se hubiese permitido, ¿no? No, claro, sencillamente en algunos poemas sí que vamos a ver cómo habla de ese cisne negro, habla de la muerte, eso está claro. No quiere decir eso efectivamente que ya estuviera pensando en su muerte, pero ya lo que quiero decir es que es una época ya, dentro de lo que podríamos entender de nuestro poeta, es el viejo José Agustín, no es el joven. Sí, decías tú que había que distinguir casi como dos épocas, ¿no? Una primera que podríamos, o tres épocas a lo mejor. Si quieres, yo ahora digo los libros que ha publicado, que publicó en su día, ¿no? Vamos a dar algún rasgo, pues siempre lo hacemos porque a lo mejor hay alguien que es la primera vez que escucha un programa sobre José Agustín Goytisolo, ¿no? O a lo mejor es uno de nuestros adeptos seguidores, ¿no? O seguidoras. Y si es así, pues le pedimos disculpas, pero seguro que no tiene tan buena memoria como para acordarse de todo, ¿no? Entonces hemos quedado que José Agustín es un poeta nacido en el año 28 en Barcelona, ¿no? Que perteneció a la que se ha llamado en literatura la generación de los 50, que es una gente que sobre todo tuvo su máximo brillo posiblemente en los años 60, ¿no? Gente como Ángel González, Caballero Bonal, José Ángel Valente, Alfonso Costafreda, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, Carlos Sagún, Claudio Rodríguez, ¿no? Otros que se nos olvidan seguro, o la figura de Francisca Aguirre, por mencionar también a una de las pocas mujeres de esta generación, ¿no? Por insertar un poco también a José Agustín en algunas de las características que tiene esta gente, esta generación, básicamente se caracterizan por dos cuestiones. Ellos tratan el tema social y son antifranquistas en principio, pero también tratan otros temas de su vida cotidiana. Ellos fueron la primera generación que no vivió la guerra como adultos o como jóvenes, eran los niños de la guerra, ¿no? Intentan además una renovación del lenguaje poético, fundamentalmente, aunque hay otros elementos, pero fundamentalmente con la incorporación del lenguaje coloquial, el lenguaje tuyo y mío de la conversación del día a día, ¿no? En su poesía. Publica su primer libro en el año 55, que es el Retorno, que es un libro elegíaco completamente, y es una cuestión que le va a acompañar toda su vida, ese elemento elegíaco. De hecho, en este libro de esta tarde hay mucho también de esa temática o de esa orientación, ¿no? Luego tenemos Salmos al Viento, se publica en el 58, que se escribió un poquito antes. Claridad en el 61, también se escribió un poquito antes. Algo sucede en el 68, Bajo Tolerancia, en el 73. Hasta aquí, yo diría que esto sería un poco su primera época, que es la que a nosotros nos trajo aquí realmente, a estos programas sobre este poeta, José Agustín Goytisolo, ¿no? Después van a venir otros libros que están bien, como por ejemplo Taller de la Arquitectura, Del Tiempo y del Olvido, Palabras para Julia, Los Pasos del Cazador, A veces eran amor, y ya empezamos a entrar en una época un poquito menos brillante, ¿no?, de su trayectoria, como podría ser, no sé, La noche les propicia, aunque tiene poemas muy interesantes, El Ángel Verde y otros poemas encontrados que, bueno, pues ahí escaseaban un poquito más. este como los trenes de la noche que estamos viendo hoy, ¿no? Después vendrá Cuaderno del Escorial y Las horas quemadas, que son los libros que nos faltarían para completar nuestro proyecto de varios años, ¿no? De hablar de todos los libros de José Agustín, ¿no? Uno por programa, ¿no? Y bueno, no sé si decirte algo más. Hay un tema que siempre mencionábamos, que es la cuestión de la madre, que fue un auténtico trauma familiar, la muerte de la madre, ¿no? En el contexto de la enfermedad del padre y de la situación un poco desesperada también de la época de la guerra y demás, ¿no? De manera que se prohibió hablar de la madre, el padre que tenía un poco, bueno, pues un poco maltratado a José Agustín, que era el hijo mayor, pero había otro hijo varón más mayor que él, ¿no? Que había sido Antonio, que murió como con un año aproximadamente. Y que, claro, entonces, claro, la madre era quien tenía un poco la protección del chico, de José Agustín, ¿no? Pero resulta que durante un viaje de un día para comprar unos regalos para el propio José Agustín y para el padre, ¿no? Con motivo del Día de San José, pues en un bombardeo fascista italiano, ¿no? Sobre la población civil en Barcelona, pues fallece la madre, ¿no? Y de aquí viene el gran trauma, que, bueno, pues incrementado por el hecho de que el padre prohíbe hablar de la madre, decir la palabra mamá, incluso la palabra Julia, que era como se llamaba la madre, y hasta el punto que tenían una niñera, que también se llamaba casualmente Julia, y el padre decide que a partir de ese día se va a llamar Eulalia, la niñera, ¿no? Como anécdota, ¿no? Y bueno, pues eso, todo eso condiciona unas circunstancias, una orfandad, ¿no?, de madre por parte de José Agustín, que le va a acompañar ese dolor toda su vida, ¿no? Incluso, ya termino, cuando se cuestiona, ¿no?, muchas veces si fue suicidio o no fue suicidio cuando murió José Agustín y tal, porque unos dicen que podía haber sido un accidente y tal, y piensas, ¿en qué día murió? Murió el día de San José, ¿no?, del año 99. Pues hombre, todo apunta con otros elementos también, ¿no?, a que posiblemente pues no fue una muerte accidental, ¿no? Bueno, lo has explicado muy muy bien, Armando. Simplemente yo creo que ya hemos hecho el programa en otras ocasiones y yo al final siempre apostillo en las mismas cosas. Dentro de la poesía, como se suele entender, por si hay algún lector o hay algún oyente nuevo, hay que decir que la poesía de José Agustín Goytisolo es versolibrista, es decir, que ya no va con la rima, porque muchas personas asocian la poesía a dos o tres tipos de rima, consonante, asonante. Luego está el versolibrismo, que da mucha más libertad al poeta de expresar sus sentimientos. Y también otra forma de explicar lo que has dicho es que pertenece a la poesía de la experiencia, que es sencillamente cosas que le han pasado a uno, escribirlas en un verso. No es tanto hablar de la naturaleza, sino hablar de uno mismo. Hay un tal Wolf, que es un filósofo de la Ilustración alemana, decía que la filosofía se encargaba de tres cosas: del discurso sobre Dios, del discurso sobre el mundo y sobre el discurso sobre el yo. Para que nos entendamos, la poesía de la experiencia vendría a ser una filosofía del yo, es decir, de lo que me ha pasado hago yo mis versos. Yo explico mediante la poesía lo que me ha ocurrido o lo que veo que le han ocurrido a los demás. Eso es la poesía de la experiencia y eso es lo que va a hacer José Agustín. ¿Por qué digo esto? Porque en el poemario que vamos a leer hoy vamos a ver muchas referencias al pasado, vamos a ver referencias a algunas mujeres que conoció en el pasado, a cosas del presente, pero es un libro especialmente lírico y sobre todo que se dedica mucho al recuerdo, quizás también por lo que decíamos antes de los 65 años, que ya es una edad avanzada. Y por último, para acabar, digamos, todo lo bien que lo has explicado tú, sí que yo diría que recoge un poco ese pozo de amargura que puede haber en los años 50, el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, ese existencialismo que empezó a haber en poesía, él de alguna forma posiblemente mediatizado por el bombardero fascista que acabó con la vida de su madre, pero al margen él absorbe toda la dureza de la posguerra española, y de alguna forma esos recuerdos están teñidos de oscuridad, añoranza, melancolía. Yo solamente quería decir totalmente, esas cosas. Totalmente de acuerdo. Porque es que además en el libro que vamos a leer ahora lo vamos a poder confirmar. Uh-huh. Él decía una cosa, bueno, hay una cosa que no hemos dicho, es que también tuvo unos poemas absolutamente satíricos, sobre todo, por ejemplo, algunos de Salmos al Viento, que es posiblemente el único libro exclusivamente satírico de toda su generación, incluso no solamente suyo, ¿no? Y además el tema confesional que tú has hablado ahora un poco, ¿no? Pero él dice muy a menudo, cuando declaraciones o escritos y demás, que cuando él habla de él, en realidad no es... O sea, es hablar de lo que a ti también te pasa, ¿no? Y yo creo que eso, en eso... Y en muchas cosas más. Yo creo que José Agustín fue un tipo, un poeta, que entendió muy bien lo que era la poesía. Uh-huh. ¿Sabes? Que era tener una, en mi opinión, una gran inteligencia literaria, ¿no? De para qué hago esto, por qué escribo esto, ¿no? Aparte de una gran cultura literaria, ¿eh? Sabía mucho de la tradición, ¿no? Tú ves, por ejemplo, Los Pasos del Cazador, que te puede gustar más o menos, se ha bebido la tradición poética, ¿no? Castellana, eso está claro, ¿no? O sea que... Bueno, pues no sé, como Los Trenes de la Noche, pues a lo mejor podemos empezar por hablar del título, que parece ser que procede de otro poema de anterior, de La Noche les propicia, donde en un determinado poema, que si quieres te cito, cuando lo encuentre, porque... Sí, está por ahí. El tochaco este de... Y que lo tengo aquí yo, ¿eh? ¿Lo tienes a mano? Pues mira, yo creo que también lo tengo, tengo cerca yo, ¿no? Como Los Trenes en la Noche, ¿no? Efectivamente, lo tengo aquí ya. Dice, venga, pues tira. De una infancia entre los olores de un jardín que nunca olvidó, desde el que oía oscuros trenes que escapaban hacia la noche, ¿no? Que, bueno, no sé si tú lo has experimentado esto, de estar en la noche y que pase un tren cerca de ti. Es absolutamente impresionante, ¿no? Es una sensación de estruendo, de... pavorosa en realidad, ¿no? Pero por otra parte te da mucho que pensar, porque claro, digamos que ahí va un mundo deslizándose sobre unos raíles, ¿no? Que tú eres completamente ajeno en ese momento, y que hay que recordar que en la casa en la que vivían cuando se fueron de Barcelona, por cierto, hoy me he enterado en unas declaraciones del propio José Agustín de que no fue solo por el tema de la guerra, sino por la recomendación médica al padre, porque padecía tuberculosis, uh-huh, y el clima de media montaña le podía venir mejor, ¿no? En esa casa, desde el jardín, que se habla mucho del jardín, por ejemplo, en El Retorno, ¿no? Que sí, estaban en el jardín, la madre les llamaba, tal, para que vinieran, pues no sé, a cenar o a lo que fuese. Desde ese jardín se veía la estación del tren. O se veía, no sé, recogía la estación o las vías, ¿no? Pero la cosa es que pasaba el tren muy cerca de ahí. Y este es un recuerdo directo de aquellas vivencias infantiles, ¿eh? Sí, sí, es curioso, es lo que tiene, ¿no? Que él mismo saca su vivencia y puedes decir, todo el mundo podría decir, como es lógico, es una vivencia personal. Sí, es una vivencia personal, pero son vivencias personales significativas para los demás. Porque... como Los Trenes en la Noche, a mí es una metáfora, es un símil que yo durante años, que duermo en un lugar que está cerca de una estación, oigo, quedándome dormido, cómo pasa el tren hacia Salamanca. Son trenes, algunos que son todavía diésel, y me acuerdo del verso de José Agustín. Son trenes diésel que van despacio y se oye pa, pa, pa. Y además que es por la noche, además mucho más bonito, mucho más emocionante, en pleno invierno. Días como hoy, y hoy es a la 1:30, ¿no? Un tren que está yendo a Salamanca. ¿Cuánta ilusión habrá ahí metida? Gente a lo mejor está estudiando en Madrid, se va a Salamanca a pasar el fin de semana. Todas esas cosas, el tren es un dispositivo para crear poesía y metáfora. Bueno, se trata de un libro dedicado a mis compañeros Carlos Barral y Jaime Gil de Viedma, que habían fallecido recientemente, Carlos Barral en el 89 y Gil de Viedma en el 90. En el 90. O sea que ya empezamos a, y lo hemos comentado en programas anteriores también, cómo está empezando a perder a gente, ¿no? José Agustín. Claro, tú piensas que se ha ido también Ferrater, piensa que se ha ido también el otros dos, que ahora te voy a decir, Entonces, claro, Costa Freda, por Costa ejemplo, Freda, ¿no? también. Y gente un poco mayor que él, que ya también ha ido desapareciendo, como es el caso de Blas de Otero, por ejemplo, ¿no? Si no recuerdo mal, murió en el 79, ¿no? O sea, que él va notando cómo entre sus amigos, entre sus compañeros poetas, va faltando demasiada gente, ¿no? Y bueno, este libro, no lo hemos dicho, tiene cuatro partes, son 9 poemas cada parte, y si quieres, podemos empezar por la primera, ¿no? Que está dedicada más bien a la cosa de la niñez, ¿no? Uh-huh. Y podemos ir leyendo los poemas que quieras, Cristóbal. Ya, bueno, sencillamente vamos a poner la palabra, la dedicatoria. Ah, sí, también. La cita que tiene. La cita que tiene del santo, bueno, del libro de Job, Biblia, ¿no? del libro de Job, 38:19, y las tinieblas, ¿dónde habitan? Que yo, sinceramente, Armando, no le he encontrado sentido. A ver si a lo largo del programa conseguimos darle sentido, porque en otros libros, sabes tú, en Salmos al Viento, por ejemplo, utiliza con mucha exactitud. Y no, pues le conocía perfectamente la se Biblia, conocía y lo aplica bien, y los poemas que hace, o sea, las citas son magníficas. Sin embargo, aquí no acabo de verlo. A ver si a lo largo de la tarde, a ver si lo pillamos, ¿no? Porque pone, y las tinieblas, vale, ¿dónde habitan? Si quieres, empezamos por el primer poema, que es que a mí me gusta el primer poema. Pues léelo. Venga, niño que fuiste. Niño que fuiste, ellos mostraron una cara de la moneda. Una verde pradera suave en la que todo era festivo, si cumplías lo que te ordenaban. Tardabas poco en descubrir que la otra cara era afrentosa y que el mundo en el que caíste era un absurdo hacia la nada. Niño, que fuiste, no le dejes ahora que acaba vuestro tiempo. Id los dos juntos al andén para emprender el gran viaje. A mí este poema me gusta mucho, Armando. Pues, ¿quién lo diría? Pues mira, porque es que... Porque antes me comentabas que tú no estabas muy entusiasmado con el libro, ¿no? No seas parcialista. En plan chivateo, ¿sabes? No seas parcialista. De hecho, que no me gustaba el libro porque había 5 o 6 que me gustaban. Vale. Eso lo he dicho. ¿Cómo lo interpretas tú este poema? Pues que... Primer poema del libro, cojo. Sí, pues yo creo que el niño que fuiste, que en primer lugar, pues claro, como niño, la sociedad, los más cercanos, te intentan ver una cara de la moneda, una cara de la vida bonita. Claro, tiene que ser, es un niño... De que todo era festivo, o sea... El orden, ¿no? Eso es. Pero tenías que hacer lo que ellos decían. Es decir, ya empieza... A mí me parece muy significativo, porque ya empieza un poco el ordena y mando, ¿no? O sea, dice, una cara de la moneda, verde pradera suave en la que todo era festivo, si cumplías lo que ordenaban. Es decir, si estudias, si te lavas, si eres buen chico, si ayudas a papá... Entonces eso ya te está mostrando un poco... La contradicción infantil de que sí, te quieren hacer un mundo muy bonito, pero vete a lavarte las manos que las tienes sucias, ayuda a tu madre con... No, pero la otra cara que se le presenta dice que era afrentosa. Claro, entonces... Y el mundo en el que cayó era un absurdo, ¿no? Sí, tardaste poco en descubrir que la otra cara era afrentosa y el que mundo en el que caíste es un absurdo hacia la nada. Ya saca tema propio que te decía antes de la filosofía existencialista, de la nada, el vacío, la desesperación. Ya aquí... ¿Y cómo entendés el final? Bien, niño que fuiste, no le dejes ahora que acaba vuestro tiempo. Id los dos juntos al andén para emprender el gran viaje. Pues que pese a que son dos caras de la misma moneda, tienen que vivir, tienen que montarse en el tren, tienen que conocer la vida. Eso es como yo lo interpreto. Pero que la vida era ambigua, por así decir. Vale. Es una cosa... Sí, yo es que claro, con esta cosa de lo de el gran viaje y tal, no sabía muy bien a qué carta quedarme, ¿no? Si se refería también al tema del final de la vida, ¿no? Pero bueno. Ah, no, yo lo intentaba. Si había un Dutch, un monje que estuvo muchos años ejerciendo, que tiene es antropólogo, y habla de que la esencia del ser humano, lo argumenta en varios libros muy, muy trabajados, Dutch dice que el ser humano es un ser esencialmente ambiguo. No es que sea ni racional, ambiguo. Y la verdad es que está muy bien, porque somos muy ambiguos. Y la vida es ambigua, todo es ambiguo. O sea, siempre estamos en un claroscuro. O sea, estamos en un momento de felicidad, de bienestar, un claro, que pasan 2 horas y entramos en el oscuro. Y yo creo ver en este poema eso, esa ambigüedad de la vida, que el niño empieza a observarlo así y al final ir los dos juntos al andén para empezar el gran viaje de la vida. Yo así lo veo, Armando. Me parece bien, no pues, te digo más. Pues venga. Yo el segundo, pues bueno, es el de verano añil. Va. Que no especialmente es un poema, si quieres nos lo podemos saltar, no hace falta que leamos todos, ¿no? No. Son muchos poemas. Lee lo que quieras. Bueno, es un poema que habla de la niñez, de los veranos de la niñez, ¿no? Mm. Esta cosa que hay que reconocer que eran impresionantes los veranos de la niñez, ¿eh? No eran cualquier cosa los veranos. Sí, no sé si estará un poco influenciado por aquellos versos que encontraron en la chaqueta de Machado, ¿no? Esos días azules y ese sol de la infancia. Lo leemos, ya que lo estamos dando. Pues yo lo he interpretado como... Lo leo, para que el oyente... Venga, dale. Pueda tener alguna pista, ¿no? Dalo todo, chaval. Verano añil. La bicicleta y la casa frente a la playa. En días olas. La barquilla era tu nave de pirata y la isla estaba muy cerca. En el pósito subastaban el pescado en cajas con hielo, entre gritos incomprensibles. Oscurecía. Olor a sal y a carburo para las lámparas de los que salen al candil. Ya en la cama, el mismo deseo. Verano añil, no acabes nunca. Yo creo que sí que tiene mucho que ver. Con ese recuerdo de la infancia. Olor a sal y carburo para las lámparas. No, me refiero a lo de que dices tú de Machado. Eso no lo sabemos. No, pero porque habla del verano añil, de la bicicleta, fíjate, en día no, la barquilla en la ave pirata y estaba muy cerca del pósito. A mí me da esa impresión porque sale mucho el color añil, azul. Pues si no te venga, parece mal, pasamos al tercero, ¿no? Esta a mí que no me ha gustado, si la quieres leer tú. Pues mira, este yo le veo el aire este un poquito. Venga. Del retorno. Vale. Del retorno, de final de un adiós, de todo el tema elegíaco, de la madre, ¿no? Sobre todo por este Alguien te llama, que antes te he mencionado, ¿no? Cuando sí. Estaba en el jardín. Entonces, si quieres lo leo, se llama Tierra mojada. Haces montañas con la grava. Tus pasos van desde el leñero hasta el muro con lagartijas. Dulce aroma de la tarde. Breve el jardín y vasto el reino. Todo huele a tierra mojada. Geranios tuyas y glicinias, alguien te llama. Entre dos luces, estás mirando cómo cambian los colores y formas. Entras en la casa y atrás quedaban las agonías del crepúsculo. Bueno, bien, es un poema bonito, ¿no? Está bien, ¿no? Quiero decir que yo creo que es este recuerdo de aquella vivencia del jardín, de la libertad del jardín y el volver al seno, ¿no? Más de las paredes, ¿no? De la casa. Y poco más, ¿eh? No me sugiere demasiada cosa más, ¿eh? No, a mí siempre se llama mucho la atención cuando se habla de la tierra mojada, ¿verdad? Sí. La tierra mojada y la tierra quemada, eso dan especiales consecuencias en los poetas. Bueno, es un poema, vamos a pasar si quieres a otro. Vale. Aquella flor yo tampoco lo tengo muy pillado. Bueno, es ¿tú, un poco, ¿qué tal? Yo creo que es un poco lo mismo, ¿no? Venga. O sea, la idea está de lo de la madre, ¿no? Pero bueno, podemos entresacar alguna parte nada más, por ejemplo, el final, ¿no? Tú aprendiste... ¿Quieres que lo lea yo o bueno, lo es tú? No me importa. Yo iba solamente a quedarme con la última parte. Vale, pero... vale. Lo que tú quieras. Tú aprendiste de la flor única el amor de lo que perece y la herida de lo que ha muerto. Yo creo que es eso, pues un poco la historia de siempre de José Agustín, ¿no? Que la repite... Me acuerdo algún día que decíamos aquí, final de un adiós... Ya, final, ya, lo que yo te diga. No, porque no hubo final de un adiós. No, el adiós a la madre, que es a lo que se refería eso, no termina nunca. Nunca termina. Bueno, pues nada, por mi parte, adelante. Bueno, sí que he señalado que me ha gustado algo más, vamos a ver por qué, porque así a bote pronto no lo sé. Frío en el soportal, vamos a ver si vale. Voy acordándome. Una muchacha canta lejos. Aunque no entiendas las palabras, te alegra el aire de su tono. Hay canción. Todas las mujeres que tú amabas fueron las mismas que viaja siempre contigo, en un tren que no se detiene. Atrapado por el crepúsculo, vas de las llamas del hogar a la incierta claror que huye. Hace frío en el soportal, pero ya no te sientes solo. La muchacha de tono alegre sigue cantando para ti. A ver, vamos a ver. En primer lugar, voy a leerlo una segunda vez. Una muchacha canta lejos, aunque no entiende las palabras, te alegra el aire de su tono. Hay canción. Todas las mujeres que tú amas fueron la misma. Todas las mujeres que tú amas fueron la misma que viaja siempre contigo en un tren que no se detiene. Es la misma mujer. Es la misma mujer la que llevamos dentro siempre. Claro, claro, claro. Eso me recuerda a aquel poema de Cavafis, ¿no? De, sí. Da igual que te vayas. De la ciudad. Porque siempre vas a estar. En las, ya en tu vida eres tú, ¿no? Que da igual que no te vayas. No importa dónde vayas, siempre estarás allí, decía otro, ¿no? Sí, no hay otro mar, no hay otra tierra. Eso, en las mismas calles ese llegará tu efectivamente. Vejez. Efectivamente. Claro, en un tren que no se detiene, yo lo creo que se está refiriendo a la vida, ¿no? Entonces, es la vida en la que de la que está hablando. Atrapado por el crepúsculo, vas de las llamas del hogar a la incierta claror que huye. Hace frío en su portal, pero ya no te sientes solo. La muchacha de tono alegre sigue cantando para ti. Precioso. Es un poema optimista, ¿no? Es un poema optimista. Más que bonito escuchar una canción a una chiquita que esté cantando en el portal, en su portal, que siga cantando cuando te vas tú, y toda esa canción que está mencionando la chica te evoque a él tanta poesía, tanto contenido. Eso es lo que yo veo, que una chica cantando en una estación pueda suscitar tanta alegría y poética en nuestro autor. Por eso creo que es un gran libro. Y por lo que has dicho tú. Un poema te refieres, ¿no? Sí. Vale. Yo no tengo más que decir de este poema. O sea, yo reconozco que la mayoría de los poemas de este libro, como te pasa a ti, me parece, bueno, pues pueden ser un poco prescindibles, ¿no? No entiendo, hay una cosa que yo no entiendo, yo no sé si tenemos una respuesta para esto, ¿no? Yo no entiendo por qué hacía más libros José Agustín. Yo no, o sea, por una parte supongo que escribía porque le gustaría escribir, ¿no? Es decir, o sea, nadie le puede quitar a un poeta el derecho a escribir, a un pintor el derecho a pintar, etcétera, ¿no? No sé para qué lo hacía, no sé. O sea, eso es algo que la figura de Gil de Viedma, yo creo que en ese sentido fue admirable, ¿no? Porque paró. Ya tenía la impresión de haberlo dicho todo, ¿no? No, que lo único que iba a hacer era repetir, y a lo mejor repetirlo, no sé si se sabe si mejor o si peor, ¿no? El que da primero da dos veces. Es decir, el primer poema que hace sobre un tema es el que le va a quedar a los lectores o a quien te siga, ¿no? No sé. Pero en todo caso, los poemas que... Es decir, otra cosa no, pero oficio tuvo. Estos poemas están bien. Es decir, no hay poemas malos en José Agustín. No, están trabajados. O sea, José Agustín no escribió, yo creo, o no publicó ningún poema malo, ¿no? Otra cosa es que esto te impacte, te llegue, te emocione o te inquiete, ¿no? Eso es otro debate. Yo creo que en este libro, por ejemplo, que son poemas que están bien, todo correcto, ¿no? Pero no emociona. No, te quería preguntar simplemente por curiosidad, porque a veces coincidimos, a veces sí, a veces no. ¿Cuándo crees que escribía los poemas más rápidamente? ¿En el joven José Agustín o en el viejo José Agustín? Más rápidamente, dices. Sí. A mí me da la impresión que estos poemas del viejo José Agustín me da la impresión que están mucho más trabajados en cuanto a la forma. No lo sé. Y los otros salen mucho más rápido, para mí son más gustosos o más brillantes, pero me da la impresión de que estos están mucho más trabajados formalmente. ¿Tú qué piensas? Yo no lo sé. La sensación que a mí me da es la de que esos poemas los necesitaba escribir muchísimo menos que los que escribió en su primera época. Eso está claro. Es decir, el necesitar escribirlo, creo que es también un valor, ¿no?, en esto de la creación poética. Que estos poemas son temas que tiene ahí, que además, en ese sentido, se nota mucho también temáticamente, porque no sé si a lo mejor si hubiese ido a dar la vuelta al mundo o a navegar en velero, a lo mejor o hubiese tenido una enfermedad grave, yo qué sé, cualquier vivencia un poco fuerte en su vida, a lo mejor habría necesitado escribir de otras cosas, ¿no? Pero es que si te fijas, está RQR con los mismos temas. Tuvo, exactamente. Al final, la verdad, al final ha vivido una vida bastante tranquila, quizá posiblemente rutinaria, ya como abuelo incluso, ¿no? Medicalizado, ¿eh? Acuérdate, sí, porque... Enfermo. Sí, enfermo porque está tomando litio, o por lo menos... Acuérdate del poema del litio, o sea, y el litio debió entrar en su vida sobre los 60 años, algo así. O sea, no, antes, sí, seguramente. Antes, posiblemente antes. Bueno, nada, pues Vamos si quieres a otro tema que también es recurrente en José Agustín, que es el poema Duerme Vela, ¿no? Sí. Que es un el tema del insomnio, ¿no? Que si me dejas, o si lo quieres, no sé si lo quieres tú. Si me dejas es leer que, a mí. Es que pero... fíjate como que es lo que hablábamos, siempre olvidas que estás enfermo. Ya. Programa, ¿eh? O sea. Esto tiene que ver con el próximo día que vamos a hacer un programa con los compañeros de Olvida tu Equipaje, porque a mí me da la impresión que este sería un buen ejemplo de cómo acabar un poema. Si me permites, Armando, voy a leerlo yo. Podrías anunciar, si quieres, lo que vamos a hacer esta semana que viene, ¿no? La siguiente, el día 22, si no recuerdo mal, ¿no? Que vamos a hacer un programa sobre el final de los poemas, ¿no? ¿Cómo acabar un poema? ¿Cómo acabar, cómo no acabar, ¿no? Un poema. Exactamente. Bueno, entonces voy a leer este poema con especial énfasis y vamos a ver cómo acaba el poema. Se titula Duerme Vela. Alta noche, temes la hora de tu desvelo. Los ensueños cruzan la niebla de otras épocas y reviven sucesos turbios que quisieras no haber vivido. Días felices y hechos claros no están nunca en tu duermevela, en donde reina el ángel negro, que es una parte de ti mismo y solo muestra las visiones que más duelen. Despiértate, fuma un cigarro o lea un libro. Siempre olvidas que estás enfermo. Me parece muy bueno. Me parece fantástico. Esto es una noche normal que se despierta, que tiene insomnio y reviven sucesos turbios, que ya turbio es un adjetivo que emplea mucho en libros anteriores, lo conocemos, revive sucesos turbios y después habla también de donde reina el ángel negro, que suponemos que es la muerte o la oscuridad, es lo malo. La tristeza, ¿no? La tristeza. Ese sabor amargo que se llama tristeza. Ese pájaro negro que en alguna otra ocasión, hablando de su problemática, que sí. Podemos recordar a los oyentes, ¿no? Sí. José Agustín padecía trastorno bipolar, ¿no? Era depresivo. En otras palabras, ¿no? Pero es que aquí, claro, y es que es verdad, cuando uno se despierta a esas horas de madrugada y se queda un rato en duermevela, podrían venir a la cabeza ideas bonitas de la vida, grandes momentos que has pasado, pero no. Ahí viene, desgraciadamente, esa parte de ti mismo que solo muestra las visiones que más duelen. ¿Tú crees que eso es común o es algo que es propio individual de él? Yo creo que hay gente que a lo mejor tiene pensamientos eróticos o... Claro. O piensa lo que va a hacer el día siguiente, no sé. Yo creo que lo más común será más equilibrio, es decir, que una y de 60 años pues tendrá momentos de acordarse de su nieta, de lo feliz que va a ser yendo en barquita con su mujer, pero todo eso lo soslaya aquí y se queda solamente con esa duermevela que solamente muestra visiones que más duelen, es lo que dice. Es lo que dice el poema, es decir, que este es uno de los hace de la noche una tragedia. A mí ese es uno de los que más me ha gustado. A mí también, ¿eh? Pero también, por otra parte, me acuerdo de Aporto Nuevos Síntomas, por ejemplo, ¿no? Aquellos sueños pavorosos, doctor, ¿no? Tal. Que ese es otro de los que tenemos que traer el día de los finales de los poemas, ¿no? El de Aporto Nuevos Síntomas. Me parece que le da mil vueltas, es otro poema este, ¿no? Es que es otra época. Es algo que yo me pregunto, ¿no? Si José Agustín Goiti solo, gran poeta, ¿no? Eso es indiscutible, estamos totalmente de acuerdo, creo que son los dos, ¿no? No hubiese escrito sus primeros libros, sus 5 o 6 primeros libros, y nosotros hubiésemos conocido, por ejemplo, esta época como primeros poemas que leemos de él, si nos habrían gustado, ¿no? Porque el tema nos gusta, este tema es interesante, ¿no? Conociendo también la cosa biográfica, ¿no?, de José Agustín, sabemos que a qué se refiere, yo creo que entendemos bastante bien. Mira, hoy tuve una sensación, te he contado antes que estuve viendo una entrevista antigua que han puesto últimamente en YouTube, que no estaba, ¿no? Y he tenido la sensación de conocer a ese hombre. He tenido la sensación de que todo lo que está diciendo lo hemos hablado aquí y hemos entrado mucho en su universo, ¿no? Pero no sé si este poema nos hubiese encandilado. Claro, no lo sé. A mí no creo, porque... O sea, tampoco lo sabremos nunca, también te digo, ¿eh? Claro, hay una cosa que la diferencia entre el joven José Agustín y el viejo es que el joven rezumaba a ironía. Y sin embargo, el viejo, mucho menos. Y a mí muchos de los poemas del principio los admiro por la sorna, por la ironía, por cómo cuenta las cosas muy cachondamente, por decirlo, ¿no? Y aquí de ironía hay poco. Hay indirectas, ¿no? Despiértate, fuma un cigarro o lee un libro. Siempre olvidas que estás enfermo. Hay seriedad. Pero no lo hay... hemos dicho algún otro día, mira. No. ¿El qué? Lo que te voy a decir ahora. ¿Por qué lo dice en segunda persona? ¿Por qué no dice, siempre olvido que estoy enfermo, ¿no? Es que yo creo que ganaría muchísimo en lirismo, ¿no? En capacidad de conmovernos, en capacidad de que el poema sea importante, ¿no? ¿Sabes? Lo dice en segunda persona, que yo creo... Yo tengo siempre la sensación de que los poemas en segunda... A mí me alejan de lo que está diciendo. Yo creo que era una forma de escribir, ¿eh? Una forma de escribir de aquellos años. No lo sé. No, o sea, lo hemos visto en José Agustín en sus últimos libros, en los primeros no. Ya. Son mucho más individuales. No lo sé. En fin. No, pero bueno, bien. A ver, a mí me sigue llegando mucho cuando dice, siempre olvidas que estás enfermo. O sea, eres tú el que estás enfermo. Y no, yo no... colijo de aquí que se lo está diciendo a otra persona. No, yo tampoco. Pero yo estoy de acuerdo contigo que la fuerza lírica podría ser mucho mayor si fuera en primera persona de singular. Yo creo que sí. Eso estoy de acuerdo. Pero bueno, eso es una opinión también, ¿no? Bueno, nunca sabremos. Sí. ¿Y qué me dices de En donde reina el ángel negro? Eso es lo que te decía, ¿no? Me parece que en algún otro poema, si no recuerdo mal, habla de un pájaro negro, ¿no? De la araña negra, creo que dice en otro texto, ¿no? Que es esa sombra que siempre, esa nube que iba encima de él, negra, ¿no? Todo el tiempo. Y que se zafaba de ella poquitas veces, que eran el momento en que José Agustín era el rey de las fiestas y de los encuentros y de las reuniones sociales, ¿no? Pero que él sabía que había ahí ese nubarrón siempre, que se llama tristeza, ¿no? Ese sabor amargo que se llama tristeza, le llama él, que habla del litio. Es un temazo suyo también, ¿no? Es un temazo, es un... O sea, es que habría que hablar algún día, si no lo hemos hecho ya, que seguramente sí, ¿no? De cuáles son los temas, aparte del tema de la niñez, del tema de la madre y tal, ¿no? ¿Cuáles son los temas realmente de él? Quizás es un tema que lo tenemos menos hablado, ¿no? Hemos hablado algo. Desde luego aquí estos versos rezuman mucha melancolía, ¿eh? Claro, está hablando de una niñez que ya hace 60 años de esa niñez, ¿no? Y después habla de aquel niño que iba sobre la infancia. Vamos a leer. Más adelante, porque también vamos es verdad a seguir. Que llevamos... Bien, miedo al espejo. Voy a leerlo yo, es un momento. Miedo al espejo. Igual que el vaho en un espejo, así haces tú. Siempre encubriendo lo que eres, un temeroso y atrasado sentimental, un lobo sin garras ni dientes, un desastre como persona. Si no ocultaras tus carencias, nada te ocurriría. Pero tú no temes lo que otros piensen, sino verte en un claro espejo. Que no quiere verse en el espejo, Armando, que ya le empieza a entrar una desidia cuando ve en el espejo, se avergüenza de sí mismo, se ve la vejez, se ve la muerte, se ve ya... La enfermedad, que alguien no quiera verse en el espejo es muy significativo, ¿eh? Tú que eres una persona observadora, te habrás fijado cómo se miran las diferentes personas al espejo. Sí. Hay algunas personas que se miran muy de frente y las personas que son incapaces de ponerse de frente y mirarse al espejo. Y se miran así como de lado, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que estás mencionando. Claro, claro. Entonces yo creo que José Agustín tenía una educación dura, ¿no? Con su padre, no sirves para nada. Un desastre como persona. Un desastre como persona, lo dice en algún momento. Sí, lo dice ahí, ¿no? Esa especie de mala fama que él se creía que tenía, ¿no? No entiende cómo le pueden valorar, ¿no? Alguien quien piensa que soy un escritor notable, pues no sé, si me conocieran de verdad, ¿no? Sí. Y cuando es triste, cuando no sé qué era triste y tal, y la tristeza se cambió de pantalones, ¿te acuerdas sí, de aquello? Sí, sí, y me está acordando también de aquel de... Es que no me viene ahora, ¿eh? El de... Bueno, esto que te digo un poco, ¿no? Que piensan de mí... Soy peor todavía que lo que otros creen, soy ¿no? peor de lo que muchos creen. Eso, ¿no? Es, no me acuerdo cómo se llama ese poema. Sí, sí. Es el que... Ensucio, me gusta justamente el plato que otro come, ¿no? Utilizo el cepillo de dientes, ¿no? Tal. Este denota que no se quiere, ¿no? Esto ya es entrar en un terreno un poco de la psicología y tal, ¿no? Pero en yo ese creo poema, que es esto del poema, este del espejo, ¿no? En ese poema hay ironía. Sí, aquí no. Me gusta el plato que otro come, ¿te acuerdas? Me gusta el plato que otro come. Me gusta. Es decir, la ironía, fíjate que es también un distanciamiento, ¿no? O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, la ironía sí. es no decirlo directamente porque muerde demasiado eso que me pasa. Uh-huh. Pero este modo en el que lo hace aquí, que es a distanciarse a base de la segunda persona, que por cierto es una cosa muy de cernuda, ¿no? En su día, yo creo que... Es un distanciamiento muchísimo menos eficaz, muchísimo menos poético, muchísimo menos lírico, ¿no? Muchísimo menos rentable en términos de economía del lenguaje, digamos, ¿no? Que la ironía, ¿no? De acuerdo, si quieres vamos pasando, que más todavía adelante, sí, pero queda es un poema muchos, ¿eh? Queda muchos. De los que yo tenía y, también un poco... Y si hay alguno que no quieres leer, que lo pasamos, ¿eh? Igual que el pájaro, si quieres que lo pasamos, yo lo pasamos. Por mí nos no podríamos ir a la segunda parte, si quieres ya, ¿eh? No ah, tengo... bueno, espera un poco. Bien, vamos a la segunda parte. Incluso los orígenes... Como si nos vamos a la tercera. Bueno, a ver. Pero vamos a leer de la segunda, venga. Los orígenes. ¿Lo tenías tú...? No lo tengo. Subrayaba un poco. Ahí leíste Noches y Noches, por ejemplo... Me ha gustado una cosa, es que es, yo creo que además es un tema que no me suena de otros poemas, ¿eh? El pensar que sería escritor. Ah. ¿Me dejas que lo lea este? Sí. Los orígenes. Si ella pudiera ver conmigo, perdón, si ella pudiera ver contigo el viejo cuarto de los sueños, dejando atrás la oscura verja, vuestros pasos resonarían hasta el porche sobre la grava. Se abre la puerta y un pasillo con sus baldosas negro y blanco os acompaña hasta una estancia con balcón. Las estanterías llenas de libros rodeaban tu estrecha cama. Ahí leíste Noches y Noches. Por entonces ya querías ser escritor. Fue tu refugio de cachorro. Mujer, te cuenta sus orígenes porque no puede conducirte a una casa que ya no existe. Bueno, pues parece que está hablando con alguien también, ¿no? Pero la cosa es que su refugio, está contando que en la niñez, su refugio, como el de tanta gente en aquella época, ¿no? Fueron los libros y que ya soñaba con ser un escritor, ¿no? Cosa que... Propio de la familia. Consiguió. La madre tenía también talentos artísticos y demás, ¿no? Bueno, es solamente eso, que me interesaba este tema, ¿no? Sí, no, y bueno, pues... Todo, ¿no? Fíjate, se abre la puerta y un pasillo con sus baldosas negro y blanco. Os acompañaste a la estancia con balcón. Las estanterías llenas de libros rodean tu estrecha cama. Ahí leíste Noches y Noches. Por tanto, por entonces ya quería ser escritor. Nada, bien, está bien, ¿eh? Atención, que son menos días, Cristóbal. Hay que tirar para adelante, vamos venga. Por el principio de la segunda parte y vamos más de la mitad del tiempo, ¿vale? Pues venga, yo ya, por ejemplo, podría pasar, si quieres, pues pasemos. Yo me quedaría con Mano a Mano, ¿eh? ¿Cuál es Mano página a Mano? 701. Sí, ¿hay algún otro poema? Como es El Días que Vuelan, de la 699. Pues ese te lo dejo a ti. Donde habla del amor, ¿no? Dice, días sí. que vuelan. Mientras miras el vuelo libre de las aves del alto cielo, sientes envidia. Tú no puedes ir hasta ella. Vive lejos y no está libre de cadenas. Pero tus ojos quieren verla. Tus brazos buscan su cintura. Ella también está aguardando tu llegada y busca un refugio apartado para los dos. Horas que van, días que vuelan y regresar. ¡Ah, lastimero! Amor aquí y ternura allá. Y encima envidias a las aves. Pues yo creo que este texto nos remite un poco al amor furtivo de aquel libro singular, Los pasos del cazador, ¿no? Me acuerdo. Y lo mismo que el poema Mano a Mano que decías, ¿no? Es el que comentabas, que también tiene un poco esta temática. Exactamente. Tiene la pinta de ser un amor furtivo que se termina, ¿no? Sí. No, yo creo que tienen la misma temática. No sé si lo querías leer este. No, este estaba puesto, pero el que más me interesaba, y acabar la segunda parte, Mano a Mano. Ese me refiero. Vale. Dos cafés y un vaso de agua fría, como su corazón y tus ojos. Ella habla y tú no sabes qué decir. Todo fue una equivocación, mas no un engaño pasatiempo. Ahora recuerdas las hermosas horas que compartisteis. Eras feliz cuando probaste el vino de sus húmedos labios, seda, caricia y miel, últimos dones de un verano que no era eterno. No, no fue amor lo que sentisteis, sino alegría y gozo súbitos que de repente os envolvieron. Es la hora de los adioses, sin reproches y sin tristeza. Mano a mano habíais quedado, pero qué agrio este café. Me parece precioso, Armando, me parece... precioso. Es muy interesante este poema, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Este me recuerda un poco cosas de La noche del expropicio, ¿te acuerdas, no? Sí. Porque hablar del amor mezclando con el tema de la equivocación, no un engaño, no, nos hemos equivocado y nos tenemos que despedir, ¿no? Pues me parece interesante. Sí, es que es así. Pero más que bien lo narra. Eras feliz cuando probaste el vino de sus húmedos labios, seda, caricia y miel, últimos dones de un verano que no era eterno. Es que es precioso. Sí. Yo sé perfectamente qué sintió y qué tipo de relación tuve con esa chica. No fue amor lo que sentisteis, sino alegría y gozos súbitos. Pero es muy fuerte también. Alegría y gozos súbitos. Imagínate el verano, el mar, sentir eso con una chica, ¿no? Que de repente os envolvieron. Y dice que se despiden sin reproches y sin tristeza, ¿eh? Sí, por eso sí, como diríamos, de buen rollo. Pero qué agrio este café, termina diciendo, ¿no? Pero qué agrio este café, ya. O sea, que no hay tristeza, pero hay un poco de... El recuerdo es agrio, o sea, el recuerdo, ahí. Pero no lo que pasó. Es decir, el recuerdo es agrio porque recordar algo tan bonito que ya ha pasado, de alguna forma te deja un pozo. Bueno, y que no, a lo mejor no es lo que hubieran querido, ¿no? Ah, no lo sé. Además, hombre, no creo que nadie busque una equivocación. Bueno, pero salió muy bien, fueron gozos súbito y que de repente se envolvieron. Tampoco sabemos en qué situación sentimental está. No. Además, fíjate, dos cafés y un vaso de agua fría, como su corazón y tus ojos. Pero fíjate que, claro, bonito, no sabemos de qué época es, ¿eh? También te lo digo. Ya, ¿eh? Porque nosotros podemos tener mucho de recuerdo de muchos años atrás, ¿eh? Yo, fíjate, que lo ubico más en su juventud, o 40 a lo mejor, pero estamos ya hablando de un señor de 65, si se puede acordar de amores, igual hace 30 o 40 años. No lo sé, pero es muy bonito este poema, ¿eh? Está bien. Y como lo acaba, que también sería una forma de acabar, ¿no? De darle un toque totalmente al recuerdo, porque él reconoce que el recuerdo es alegría y gozo súbitos, pero al final dice, pero qué agrio este café. Es decir, tumba un poco el proyecto del poema, tumba el sentido del poema. ¿Quieres que escuchemos un poquito de música, no? Vale. Con este aire un poco de lo de la casa, de la infancia y tal. Venga. Es la una. Bueno, no lo vamos a dejar entero, es un poquito largo, ¿no? Pero para aliviar un poquito los cerebros maltrechos ya de nuestros oyentes, El aire de los chopos, ¿no? De versión de Paco Ibáñez, que la vamos a escuchar ahora. Thank you. de los chopos y vuelvo a recordar el aire de los chopos y vuelvo a recordar el aire de los chopos. Y vuelvo a recordar en un día de marzo te fuiste nada más. El aire de los chopos y vuelvo a recordar. Y en medio de la noche, tu estrella nada más. Bueno, pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, que, bueno, pues hablamos muchas veces de literatura, de poesía, ¿no? De autores, de autoras, de poetas. Hoy de José Agustín Goytisolo una vez más, ¿no? Este es como, no sé, el vigésimo y pico, ¿no? Programa que hacemos aquí sobre nuestro, que es bueno, es que es nuestro maestro, es que es nuestro referente, ¿no? No sé, no me da vergüenza decir que hemos hecho del orden de 25 programas, un día hay que hacer recuento. Igual más, ¿eh? Por ahí andará. Por ahí tiene que andar. Pues hay un par de poemas aquí en esta tercera parte de Como los trenes de la noche, que se llama el libro que estamos tratando esta tarde, que tienen un poco ese aire de Heráclito, ¿no? Como es Mar de Hoy y también el Ámbito, ¿no? Que si quieres, vamos un poco un momento con ellos, que no es que tampoco me interesen especialmente, pero cuando hablan del recuerdo, cosas que vuelven y tal, me parece que, por ejemplo, este poema, El Mar de Hoy, ¿no? Dice algo como que dice, junto a la orilla un niño corre, salta a las olas y te mira, ¿no? Realidad, es el mar de hoy. El mar de antes ya no existe. Y en el poema El Ámbito, que es dos poemas más adelante, dice, arroyo umbrío, eres el mismo. ¿Dónde está tu canción alegre, la transparencia de las aguas, aquel olor a violetas, la donosura de los álamos y el aire fresco entre sus hojas? Aquí solo queda un regato medio oculto entre los abrojos y algunos árboles dispersos. No hay error. Este fue el ámbito que tu memoria embellecía, por transformarlo igual que un sueño en el lugar de los adioses, ¿no? Y me parece que habla de eso un poco, ¿no? De cómo las cosas cambian, de cómo todo es y no es igual que lo era, ¿no? Yo tengo por aquí apuntado en este apartado mucha añoranza y nostalgia. Son las dos palabras que más me da la impresión que está trabajando, los dos sentimientos. Totalmente. Que más está y tú lo has visto también, ¿verdad? Sí. Claro, al hablar ya de un poeta que está ya prácticamente, aunque no se pueda decir así, pero está ya en los últimos años de vida y es consciente de que es así. Está claro que para él acordarse de su infancia, de la espuma, del mar, de la canción alegre, de todo lo que está hablando, es para él un motivo de añoranza, de nostalgia. Yo pensaría más en nostalgia que en añoranza. Uh-huh. Sí, sí. Que también está presente en otros libros, que ya lo sabemos, pero ahora es una es más agria. Me ha llamado la atención el de las 706, el Nuevos Ritmos. Ajá. Me ha llamado la atención porque se ve desapasionado, ¿no? Se nota que ya no le importa, ¿no? Lele. Supongo que es cosa de la edad. Sigue la danza, se llama Nuevos Ritmos. Sigue la danza de la vida, continúa con nuevos ritmos. Tú girarás aquí en la órbita de la total renunciación, pues ni el odio ni el desafecto muerden en ti. No temes nada que no sea la soledad. No te atenazan ya los sueños, ni despiertas con las imágenes de una vida que fue la tuya y que hoy te parece ajena. El limonero era real y lo demás fueron visiones. A mí este poema me ha parecido interesante, ¿no? Yo creo que descubre una o revela una perspectiva de cómo mirar a la vida sin apasionamiento, sabiendo que ya está, ya todo está perdido, ya todo está pasado, tengo 65 años, ya lo que tenía que vivir un poco lo he vivido, ¿no? Es evidente que esto no siempre es así, que a estas edades se puede tener una vida nueva y plena, esto está claro, ¿no? No olvidemos nunca a Saramago, que empezó a escribir, no sé si con 50 o 60 años, ¿no? Pero vamos, que la perspectiva que él tiene es la de la desafección, ¿no? Sí, que sí, ya, bueno, como que es, deja ir su vida, ¿no? Ya no le duele, ya no le muerde, ya no le importa realmente, ¿no? Claro, pero yo creo que es poliédrico, ¿eh? Porque a veces sí le importa. Es que hay poemas en donde realmente que está el recuerdo amargo, le engulle y se queda ahí, ¿no? Cuando hablamos de la madre o de otras cosas. Sin embargo, aquí tienes tu razón, ya está mucho más, como llaman, dicen los filósofos, en la ataraxia, ¿no? En la paz mental. Sí, en la claro, paz mental. Es que yo creo que con esas edades debe ser mucho más fácil, ¿no? Claro. Es decir, claro. Que a ti te diagnostican una enfermedad muy mala, con diagnóstico de probable muerte, con 25 años y te la diagnostican con 75. Y no es igual. Claro, claro, ahí está, ya, sí, sí, sí. Y bueno, posiblemente en esa época igual ya estaba tomando psicotropos fuertes, ¿eh? Entonces, bueno, pero es un poema, yo estoy de acuerdo, que se sale un poco por la tangente, ¿eh? De todos los que estamos leyendo. Y bueno, y eso que yo es que se va por la tangente, que efectivamente, pero esto que te voy a leer tampoco es moco de pavo, Armando. No temes nada que no sea la soledad. Ostras, ¿eh? También es el broche negro en el poema. El broche negro, que me da todo igual menos estar solo, ¿eh? Fíjate en este otro poema, el siguiente poema, No desear, de la 708. Hablabas tú de la ataraxia. Sí. No quieres otra compañía que tu familia y tus amigos. Ni otro tabardo, ni otras gafas, ni otra máquina de escribir. No quieres ver más horizontes que los que encuentras como un nómada bajo los cielos que atraviesas. Ni otras sendas que las que pisas. Nada quieres que ya no tengas. ¿Qué más puedes no desear? Total, ataraxia total. O sea, como que el objetivo de la vida fuera el no desear. Claro, la imperturbabilidad del alma. Es que este hombre, con lo que ha hecho, con lo feliz que ha sido escribiendo, con la vida que ha llegado, es que llega ya a estas edades maduras y tienes un hombre que es un hombre preclaro, es decir, que ve las cosas y sabe que lo ha tenido todo. Lo que tiene ahora una máquina de escribir, unas gafas, amigos, algo de familia. Que no necesita familia, otras gafas, cielo, ni una máquina de escribir. Eso es, pero está el cielo y ¿qué más quiere? O sea, un cobertizo para poder escribir y estar con su gente. Es que es la verdad, Armando. Y en el siguiente poema también viene el mismo tema, ¿no? El de la soledad, ¿no? Sí, yo creo que esto son palabras de sabiduría un poco, ¿no? Sí. De ver la de vida sabiduría desde de persona habiéndose mayor. Elevado, ¿no? Y ver un poco todas las cosas desde cierta altura, ¿no? Desde arriba. Sí, yo creo que es propedéutico para la muerte. Yo creo que tenía en mente algo de verdad, el tema de la muerte está presente, porque para llegar a eso se puede llegar de muchas formas, de una forma racional, pensando o leyendo a los estoicos, puedes llegar a esto, o puedes tener una lucidez, que yo creo que es la que él tenía por el tipo de generación a la que pertenecía, los tres o cuatro que se habían suicidado antes y demás. Entonces empieza a tener un nivel de lucidez que habla totalmente como si fuera un estoico. O sea, y es que además le creo en lo que dice, porque ya no quería, ni siquiera quería ya fama. Quería lo que dice ahí, nada más. No desear. Sin embargo, luego, fíjate, en el poema de las 710, por ir un poco adelante, el de Hacia Morella, sí que revive el recuerdo. Este es un poema un poco de también de la nostalgia, hablabas tú, ¿no? Sí, este es nostalgia. Y luego me llamó también la atención el de la 711, se aproxima apasionada, ¿no? Sí. Que se refiere a la poesía al final, ¿no? Sí. Este, bueno, yo he estado buscando las palabras, el significado de las palabras, las voy a decir un poco, ¿no? Brocado es un tejido que está entretejido de oro y paño. El zafiro es una piedra preciosa. Y el corindín, que habla mucho de él, es una piedra preciosa que es la más dura que hay después del diamante. Y tiene un color, en algunos casos es azul. Ya ha entrado y que lo he ¿quieres que lo leamos? Visto. A mí el problema en sí, no te creas que me gusta mucho, porque cuando va a temas de zafiro, brocado y todo eso, se me va la olla. No, pero fíjate, bueno, te leo el final. Leo tú, el sayal o con minifalda o tan desnuda como ahora, la moda es ella. Los amigos le hacéis sitio en una reunión, ¿no? Sí. Que al final la poesía, ¿no? Sí. Pronto llega la poesía, oh hermosísima cortesana, tanto. Juega la luz con los cristales del ventanal. Septiembre frío, viejo casino junto al mar. Como el agua que te halagaba, y se titiló al pisar la orilla. Así sientes la libertad, conversar con la gente que amas. Pronto llega la poesía, oh hermosísima cortesana, sorteando los veladores y oliendo a espuma. ¿Quién decía que su atuendo era de brocado y se enjollaba con zafiros? En sayal o con minifalda o tan desnuda como ahora, la moda es ella. Los amigos le hacéis sitio en la reunión. Bien, bien. Bueno, bien. Bueno, el siguiente poema, No es posible, que es un recuerdo de una mujer, parece, ¿no? Sí, a ti este poema no te recuerda... Sabe, no se sabe, ¿no? O sea, a ti, Armando, este poema que no te recuerda a otro, aquel que dijo, no es posible, dijo. Que empieza así, es que a mí me he recordado totalmente aquel poema. Y sabes de qué poema estoy hablando, ¿no? Sí. No es posible, dijo, pero sí. No recuerdo qué libro era eso. Estrictamente personal. No es posible, pero sé que guarda mi retrato, no sé qué, no sé cuántos. A mí no me ha escandalizado. A mí tampoco. A mí, sin embargo, Cepas desnudas. Pues venga. Bueno, pues porque habla de... del tema de la caza, otra vez, ¿no? Parece. Adelante, sí. Dice, disparabas la voltereta y la perra te la traía. El niño ahora te pregunta, estoy leyendo el final, ¿eh? ¿Su cola es blanca por detrás? Claro que sí. Hay en tu vida muchas vidas, como dibujos. Pues es verdad, ¿no? Sí. Que dentro de la vida, lo hablabas tú antes un poco, ¿no? Que dentro de hablabas tú de la ambigüedad o algo así, creo que era, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que realmente... Bueno, y si te parece, pasamos al siguiente libro. Sí, pues bueno, son las 8 y 10 y me gustaría... Bien, pero estamos haciéndolo bien porque, a ver, estamos leyéndolo más. Mira, Hora que ansías, me gustaría leerlo porque es precioso. Adelante. Hora que ansías. Tienes envidia de ti mismo, de lo que fuiste, del deseo de morir joven y escapar hacia la luz, hacia la nada. Mas al dejar pasar los años, te aferraste a la poesía como el enfermo, bien lo sabes, que quiere creer en un remedio. Desde entonces, y libro a libro, has flirteado con la muerte, aplazando el tiempo que falta para que acabe la función. Me parece precioso, de verdad, ¿eh? Y sobre todo el comienzo, tienes envidia de ti mismo. Sí, pero sí. A lo mejor este poema también es una explicación de lo que nos está pasando con nuestros últimos libros, ¿no? Pues también... Que te está diciendo claramente, dice, desde entonces, y libro a libro... Has flirteado con la muerte, aplazando el tiempo que falta para que acabe la función. Pues sí. A lo mejor es una forma de estar vivo, ¿no? Ir publicando libros, seguir siendo José Agustín Goy Tesoro el poeta, ¿no? Y no morirse todavía, no sé. Sí, pero flirteando con la muerte. Sí. Eso está claro, que la poesía le puede estar ayudando a vivir, por supuesto, pero que ya flirtea con la muerte, eso está claro. Sí. También voy a decir un dato que puede ser biográfico, pero puede ser interesante, ya su hija Julia ya aquí por lo menos tiene 20 o 30 años. Sí, o sea, nació en los 60 y tantos, ya está 60, crecida, o sea que ya, y bueno, su mujer está sana, es decir, no tiene obligaciones, ¿no? Y aparte, en algún otro poema nos hablan de una salud mental algo deficitaria, de alguna forma, en Goytisolo. Sí. Y luego esta metáfora o este símbolo tan tradicional, incluso diría, ¿no? El de la vida como un teatro, que una función que se acabará, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Muy bien, ¿no? Ese está bien, ¿eh? Ahora sí, que han sido. Ese poema está bien. Vale. Yo es uno de los que tenía también señalado, ¿eh? Vale, pues mira, nuestro entorno, yo este pasaría. Vale, habla de los lugares de la infancia este poema, sí, ¿no? Sí. Y luego está de Azabache, que es un poema muy peculiar, ¿no? Que si lo podemos leer, ¿no? Adelante. Sí, ¿te interesa este poema o no? No lo tengo subrayado porque ya sabes. A ver qué sentido le buscamos, vale, porque vale. Yo no estoy seguro, ¿no? Es que yo tampoco le he encontrado el sentido. Por eso vamos a ver si entre los dos. De Azabache, nunca quisiste lamentarte, sino cantar en tiempos duros. Hoy lloriquea en otras gentes, los que se llaman engañados y son los dueños de la tierra, los rapaces que siempre juran tener muy limpio el corazón. De Azabache es el mío, harta pasión así me lo volviera. Ante sus quejas, cantar alto será siempre una rebelión. Yo lo que he entendido aquí es que hay gente que esto de la democracia, de la libertad, no le gusta tanto, ¿no? Si lo leemos así, si quieres lo voy leyendo y te digo lo que yo entiendo aquí. Nunca quisiste lamentarte, sino cantar en tiempos duros. O sea, cantar en tiempos de ignominia como estos, sí, dice en algún otro texto, ¿no? Eso lo entiendo, dice, sí. Hoy lloriquean otras gentes, los que se sienten engañados y son los dueños, los rapaces, que siempre juran tener muy limpio el corazón. Corazón. Y dice que el suyo no, que el suyo es más bien negro por las pasiones que se lo han vuelto negro. Y ante sus quejas, cantar alto, es decir, expresar con los poemas las verdades, será siempre una rebelión. A mí este poema me ha gustado. Sí, yo creo que es revivir los dos bandos, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que es un poema que reivindica la posibilidad de decir las verdades que hay que decir y en contra de las injusticias y a favor de la, pues eso, de las libertades, ¿no? Sí, aquí sí que saca la ironía, ¿eh? Porque, sí. A ver, vamos a ver, los que llaman engañados y los son los dueños de la tierra, los rapaces que siempre juran tener muy limpio el corazón. Eso está claro, está haciendo una descripción de una parte de la población o la población que ganó la guerra. Yo creo que aquí hay, sí que es un poema político. Sí. Sin embargo, él, claro, de Azabache es el mío, diciendo, bueno, mi corazón en ese sentido no es tan limpio, como tan puro como decir. Pero yo creo que eso es ahí que lo mete un poco de rondón, porque tampoco le pega tanto, ¿no? Pero que lo mete como diciendo, mira, a mí esas purezas que no me interesan, ya. El mío es negro. Y ya. Tal. Así ya, sus quejas cantar, ¿sabes? Sí, como riéndose un poco. Sí, te entiendo. Estoy de acuerdo. Sí. Vale, bien. Vale, ahora ya fíjate, cuando otra de las cosas que lo sepa el oyente, que pasa mucho es que, como en todo, ¿eh? En matemáticas igual, que cuando uno lee un poema acompañado, y si hay ondas encima, mucho mejor, se comprende más. Compartir un poema te ayuda a entenderlo. Y este yo solo no lo había entendido. Y aparte de que si no llega a ser porque habíamos quedado para hablar de esto, no habríamos leído este libro. Claro, por supuesto. O sea, es obligatorio, o sea, ver Armando. Las virtudes de hacer algo. Sí. Las ventajas de hacer cosas, ¿no? Sí, yo sí. Creo que esto es algo que tenemos que todos recordar siempre, porque a veces se nos olvida y nos quedamos en nuestra casa viendo la tele. Nada. La soledad, ¿qué decías tú? La soledad es peor que 15 días fumando, ¿no? No, que 15 cigarrillos al día. Por lo visto, estar la soledad, sufrir la soledad, según dicen, que es lo que intenta evitar José Agustín, ¿no? Tiene el mismo efecto pernicioso en la salud que 15 cigarrillos. Ahí. Pues nada, vamos a vernos todos los días. Pues vamos con el siguiente, si quieres, ¿no? Bueno, que, tú, o no sé. Si te gusta a ti, no sé. Léelo. Yo ya no tengo ningún escrito, ¿eh? Bueno, yo te... A ver, el de como los trenes de la noche es el único aquí que tengo subrayado. Si quieres tú leer alguno de los otros, son las 8 y 17. Bueno, mira, vamos a ver. Yo quiero leer el otro que también tiene para mí el tema político, que me ha interesado, que es No tiene rostro. En la 721, ¿no? No tiene rostro. La ingenuidad nunca fue un don que hayas tenido. Ante el café con los periódicos del día, desconfías de las palabras que esconden múltiples sentidos. Dudas si lees democracia, pues recuerdas que viste muchas que todas eran diferentes y ninguna te convencía. Libertad, ¿para el exterminio? Igualdad, ¿solo en la miseria? Fraternidad, ¿quién es tu hermano? En la calle, rostros perdidos. Todos bueno. Estamos sentenciados. Y el verdugo no tiene rostro. Pues a mí este poema... Es muy bueno. Me ha gustado mucho. Y sí, a mí también. Este le tengo subrayado, ¿eh? La ingenuidad nunca fue un don que hayas tenido. Ante el café con los periódicos del día, desconfías de las palabras que esconden múltiples sentidos. Dudas si lees democracia, pues recuerdas que viste muchas y que todas eran diferentes y ninguna te convencía. Libertad para el exterminio. Igualdad solo en la miseria. Fraternidad, ¿quién es tu hermano? En la calle hay rostros perdidos y todos estamos sentenciados y el verdugo no tiene rostro, que el verdugo es el capitalismo. Claro. Bueno, no lo pone, ¿eh? No lo pone, pero que el lo verdugo sabemos es que yo, el que de somos arriba, intérpretes, el de exégetas. Arriba, no, pero puede no ser, o sea, puede ser sencillamente el de arriba, el dominante de la sociedad que sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que porque está hablando con palabras abstractas, entiendo que abajo el verdugo se refiere a una palabra abstracta, no tiene por qué. Claro, pero puede ser el capitalismo, puede ser de otros sí, sistemas, ¿no? Sí, o sea, supongo sí, que sí, que sí. Tienes razón, ¿no? Pero es preciso, pero no lo pone, ¿eh? Quiero decir, ¿eh? ¿Libertad para qué? Para jugar, claro. Sí, y luego hay otro poema que sí que... Bueno, hay un poema en la 723, ¿no? Que es una revelación, que habla del escribir poesía y tal. Y si quieres lo leo muy rápidamente, se llama una revelación. Todo lo que has sentido, todo lo que cantaste con palabras, si son solo emociones tuyas, vivencias tuyas, poco importan. Porque deseos y esperanzas y mal de amor y sufrimientos los tienen muchos. Mas si cuentas algo que pueda despertar una emoción dormida en otro, una revelación entre las líneas, el poema termina ahí en el pecho sobresaltado que lo repite y hace suyo. Hasta olvidar quién lo escribiera. Entre el poema y el autor, la primacía es del poema. A mí este poema me parece un buen poema. Sí. Buen poema. Y este yo sí, de hecho, este es el único que yo conocía de este libro. El único. Viene por ahí en algunas antologías, ¿eh? Este libro, este poema. Hombre, es que el final es determinante, ¿eh? Totalmente. O sea, el final, el broche del que estamos hablando, hay broches que vienen a confirmar, a sintetizar todo el poema. Total. Hay otros broches que dan una nueva interpretación estás, al poema. Ya te lo estás currando el programa de dentro escucha, de dos semanas. Este broche es la síntesis. Es maravilloso porque sí. No hay que ser personalista con los poemas. Los poetas no se tienen que jactar en su vanidad y en su... Dice en otro poema, que es de los cuadernos del Escorial, dice, prefiero que olviden mi nombre y recuerden algunos de mis versos, ¿no? Los poemas son mi orgullo, yo creo que es el mismo bueno, poema. ¿Sabes quién fue el que inició esta tradición? Fue Jaime Gil de Viedma en un poema que dice, yo quiero ser un poema. Esto también lo decía, por ejemplo, Sixto Sánchez Ferlosio, ¿no? Que también prefería que no le conociese nadie, que convertirse en un cantante, una canción popular, ¿no? ¿Te acuerdas aquella anécdota de Goytisolo, que está en el taller con los señores del taller y tal, y uno se pone a cantar Palabras para Julia, y le pregunta a José Agustín, ¿y eso que cantas qué es? Y tal. No, eso ya es muy antiguo, ya lo contaba mi abuela, ¿no? Que obviamente eso era imposible. Y esto a él le pareció el gran síntoma de que iba de su victoria como poeta, ¿no? El haber sido olvidado como su nombre y sin embargo se hubiese mantenido su texto, ¿no? Es decir, lo que decía también Machado, creo, es decir, que lo importante, pero Manuel Machado, no Antonio, era que el pueblo se quedara con el estribillo, se quedara con el proverbio, se quedara con lo que él había dicho, pero que no se acordara de quién es, pues no lo sé. Eso era el, digamos, sí, lo sí, máximo sí, sí, sí. Que puede desear un poeta, ¿no? que diga algo y que no sepan que es de él. Claro, que se olvide. Este, entre el poema y el autor, la primacía es del poema. Pues si quieres casi lo podemos dejar aquí, Armando, porque pues está no, bonito. No, quieres dejar no, aquí. Porque hay un poema todavía que me importa, tío. Como en los trenes de la noche, no, seguro, señor, que le quieres pegar ahí. Ese te lo dejo a ti, si quieres. Yo vale, quiero ir tú vas a el argumento. El argumento. ¿Viste cómo se derrumbaron viejas creencias, nuevos mitos sobre la libertad? No eres hombre de fe. Y ahora te ofrecen un gran supermercado. El mundo gira en su órbita exacta. Sabes el argumento de la obra y cuál es tu papel. Ni héroe ni malvado. Y no estarás cuando caiga el telón. Actor entre el inmenso repertorio de esta tragedia milenaria. Vas a seguir siempre en el bando de los rebeldes y sus sombras. Bueno, pues yo creo que es un poema que habla de en qué lado uno debe situarse de, pues no sé si decirte que hasta que de la historia, ¿no? O de los de la sociedad, ¿no? Y hay otro verso de él, de un poema que se llamaba La Libertad, que dice que la libertad es no ocupar asiento en el festín de la ignominia, tío, y a mí eso me parece que es lo mínimo a lo que uno debería poder aspirar en términos de la convivencia social o cívica. Ya no hablo de política, hablo del civismo, de la convivencia, ¿no? No estar en la ignominia, no estar en el odio, ¿no? Y me parece que José Agustín estaba ahí, en este terreno, ¿no? Claro, es curioso porque no solamente estaba a nivel poético, que evidentemente lo estaba, sino a nivel de los bandos políticos y de la actividad política. Es decir, en los 80 fue muy activo, luego se desengañó, pero que hay una propuesta de acción, que es lo que José Agustín Goytisolo, a diferencia de otros, se compromete y se compromete como, dice, como rebelde y como sombra. Es decir, me parece precioso, ¿no? O sea, que ser un rebelde y estar siempre en la sombra de todo, o sea, y también entronca con el poema anterior, que esos que juran con el aire limpio, no sé qué, él es más la sombra. Pero fíjate, dicen, claro, ni héroe ni malvado. Claro, ¿no? O sea, claro, no, claro. No es tampoco el héroe de nada. No, pero por las sombras, avanzar entre los rebeldes en las sombras, me parecen figuras poéticas preciosas, como los trenes, ¿eh? Porque ya va un poco, porque es... Como los trenes de la noche, que claro. Es el último poema, ¿no?, de este libro, y que no sé si tú lo querías leer. Si alguna vez estás pensando, no sé qué pasa, tengo frío, desearía irme de aquí, es que el pájaro negro vuela sobre tus horas y tu casa. Podrás notar un aire alto, un alear de escalofrío, pero no debes asustarte ni te ampares en otros brazos. Atraviesa la soledad como los trenes de la noche. La luz que huye es la más hermosa cuando el ave la sobrevuela. El viaje termina pronto y después ya no ocurre nada. Está claro, la muerte. Uh-huh. Está claro que está hablando de la muerte. Una vez más, que ya le pillamos... Atraviesa la soledad como los trenes de la noche. La luz que huye es más hermosa cuando el ave la sobrevuela, el pájaro negro, ¿no? Sí. Que vuela. Yo no reconozco que no entiendo del todo el universo que hay en este poema, ¿no? O sea, pues venga, vamos a intentar. A ver si... Si alguna vez estás pensando, no sé qué pasa, tengo frío, desearía irme de aquí, yo creo que se está diciendo, si alguna vez empiezas a pensar seriamente en la muerte, es que el pájaro negro vuela sobre tus horas y tu casa. Es decir, que te está llegando la hora, chaval. O está hablando a lo mejor de ese momento depresivo que tuvo, eso, ¿no?, que tenía. Sí, ¿no? Sí. Podrás notar un aire alto, un alear de escalofrío, pero no debes asustarte ni te ampares en otros brazos. Como que ha llegado la hora, no te asustes, ni pidas ayuda, ni vayas a otros brazos, no. Atraviesa la soledad como en los trenes de la noche. Métete ahí, pero métete, yo creo que lo quiere decir con goce. Con goce, o sea, no tengas miedo a la muerte. Yo creo que la lectura que decisión, yo saco... ¿no? Con decisión, no tengas miedo a la muerte. Atraviesa imparable, la soledad... como los trenes, ¿no? Claro, como los trenes de la noche, que es como lo atraviesan. Tú vas a Santa María de la Alameda, donde vivo yo, y los trenes por la noche pasan rápido, sin miedo. La luz que huye es la más hermosa cuando el ave la sobrevuela. Eso ahí ya me tienes que ayudar tú. Ahí, pues vamos adelante. El viaje termina pronto y después ya no ocurre nada. Pues bueno, yo creo que está hablando de quitarse de en medio. Sí, yo también. Pues, querido amigo, hemos llegado al final de Como los trenes de la noche. Exactamente. Nos quedan dos libros. 2028. Hombre, que lo hemos dicho bien. Armando, tú estabas muy preocupado por la hora. Has quitado algunos poemas. Como si nos quedan 10 minutos más o 2 horas. Al final lo cuadramos siempre. Nos quedan los cuadernos del Escorial, del año 95, ¿verdad? Que te he cortado. Nos quedan las horas quemadas, del año 96. Y nada, si alguno, no sé si tienes email ahí en Olvida tu Equipaje. Sí, Olvida tu Equipaje @yahoo.es. Vale, pues entonces si hay algún lector que le ha gustado, quiere matizar nuestras palabras o preguntar algo. Quiere protestar por. O protestar por las programas. Mamonadas que decimos aquí, pues estáis en vuestro derecho. Al pataleo. Al pataleo, muchas gracias. Audiencia, nunca sabemos cuántos hay, hacemos timbas aquí. Pero bueno, yo creo que mejor que seamos pocos, pero rebeldes y sombras, como José Agustín. Ahí está. Buenas tardes. Ha sido un placer, Cristóbal. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, dentro de 2 semanas estaremos aquí otra vez. Vale, muchas gracias, Armando. Salud. Perdóname, no sé decirte,